junto a ti, mi Jesús, quiero andar. A tu lado anhelo estar. Es mi ruego, mi Señor, diariamente junto a ti. Guíame para andar en tu amor, en las pruebas y el dolor, cuando acosa el tentador. Solo tú, Señor Jesús, eres mi fortaleza y luz. A tu lado anhelo estar. Es mi ruego, mi Señor, diariamente junto a ti. Guíame para andar en tu amor, junto a ti, mi Salvador. Para siempre quiero estar. Oh, condúceme al final.